Caribe son bien gritones. ¿Y aquí? Ella. Reina de los mares, señora del cielo, hoy te veneramos. Va para allá, tocando esos cueros. Oye los tambores, siente nuestro ritmo. Para ti tocamos, oh madre de Cristo. Como el viento sopla y mueve las palmeras, que tu amor nos mueva el corazón hasta Cristo reina. Reina de los mares, señora del cielo, bendice a las islas, tú sabes, y al Caribe entero. Nuestros sones nacen, como ya vieron, de vivir con fuego. La mezcla del indio, el español y el amor del negro. Y hoy te canta con amor el Caribe entero. Virgencita reina del Caribe, que por ti me muero. Y hoy te canta con amor el Caribe entero. Llévanos hasta Jesús, danos vino nuevo. Que se ve dándonos su bendición, bella dama.